Muy bienvenidos, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos estado conversando durante esta semana acerca de los dos patos, cómo los presenta puntualmente Pablo a los de Gálatas. Y recordemos que este pacto, tanto el antiguo como el nuevo, están representados, según Pablo, uno por Agar y otro por Sara, y su relación que tuvo con Abraham, justamente. Y él hace un acercamiento para que entiendan los de Gálatas, y esto es muy fundamental entenderlo, que la salvación es solamente por fe en Jesucristo y no por el cumplimiento de ritos, de ceremonias, incluso de mandamientos. Y por eso que él menciona aquí estos conceptos: la salvación es el camino, la salvación es Jesucristo y no hay otro camino. Así es. Bueno, y tenemos que tener bien claro nosotros también, y creo que en ese sentido tenemos que estudiar este tema, que es importante, pues hay quienes piensan que nosotros estamos bajo el pacto, el segundo pacto, porque el primer pacto, piensan que en el primer pacto las personas se salvaban por las obras, pensaban que ellas se salvaban por las obras, y no es así. Siempre la salvación ha sido por fe, tanto en el primer pacto como en el segundo pacto. Ahora, tenemos que reconocer que el segundo pacto es más antiguo que el primero. Entonces, tenemos que tener claro eso. El segundo pacto es más antiguo que el primero. Ahora, recordemos que esto tiene una base allí en el Edén, en el jardín del Edén, antes del pecado. Tenemos que el Señor comenzó diciéndoles a Adán y Eva: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y él comienza haciendo un pacto con Adán y Eva. Y aparece, fíjate que incluso si uno lo mira con tranquilidad, aquí aparece la ley de Dios presente en este pacto que hace Dios. Dios los va a bendecir, les va a decir que fructifiquen y multipliquen, llenar la tierra, sojuzgarla, sean administradores, manejen bien lo que yo les he entregado, van a estar como señores de los peces, del mar, de las aves del cielo y de todas las bestias. ¿No es cierto? Dijo Dios, aquí os he dado toda planta que hace semilla. Entonces le da todas las indicaciones de ese pacto, pero luego agregar algunos antecedentes al Señor en esa relación, sí, que es el antecedente que de alguna manera pone en evidencia que ellos obedecen a Dios y que no están haciendo su voluntad, aunque Dios le da la garantía de que tienen libre albedrío, pueden hacer lo que quieren, comer de todos los árboles del huerto, pero ¿qué les dice? Pero de este no, y parece tan simple. Siempre me he imaginado la cantidad de fruta que debe haber habido en Edén, y en ese tiempo, en ese momento, la fruta no se echaba de perder. Entonces estaba justo estirar la mano y sacar una fruta en la madurez precisa. Claro. Entonces debe haber sido maravilloso. Pero el Señor le dice: de todos los árboles del huerto podrás comer. Quizás deben haber habido cientos o a lo mejor miles de árboles, no sé. Pero había solamente uno que le dice: no debes comer de él, porque el día que comas de él vas a morir. Y el Señor ahí le estaba dando la libertad de elección. Y ellos tendrían que haber pensado de que el Señor quería lo mejor para ellos. Ya les había demostrado que él deseaba lo mejor, que los amaba y deseaba lo mejor. Bueno, y desgraciadamente Eva no hizo lo que el Señor le dijo, y cayó Adán también. Adán cayó sabiendo, entonces no podemos echarle toda la culpa a Eva, y ahí tenemos que él transgredió el pacto. Y fíjate que en el pacto ese primario que aparece aquí, apenas nacen ellos, a veces salen a la creación, digamos, Dios ya coloca un momento de reposo, de separación, de cese de actividad. Y uno dice: ¿qué actividad? Si no hacían nada, estaban recién naciendo. Y lo primero que encontraron fue a Dios frente a ellos, miraron, caminaron quizás con él, y luego dijo: y ahora este día lo voy a apartar para que sea un descanso para ustedes, lo van a separar, lo voy a santificar, lo voy a dejar especial para que ustedes tengan una más estrecha relación conmigo. Y allí está la ley, pues, porque la ley aparece el sábado como día de reposo, y no aparece en Sinaí, no aparece con los judíos, sino que aparece justo en la creación misma de Dios. Ahora, otra cosa que debemos decir es que la obediencia era la inclinación natural de la humanidad en ese momento. Ellos tenían la inclinación a la obediencia, no había ese efecto del pecado que tenemos nosotros hoy día. Desgraciadamente, Adán y Eva escogieron hacer lo que no era natural, y con con ese acto no solamente quebrantaron el pacto de la creación, sino también hicieron que sus cláusulas fueran imposibles para los seres humanos. Y otro detalle quizás que hay que considerar, que lo que Pablo está hablando justamente y va a hablar acerca de hacer estas relaciones, es que la legalidad no salva a nadie, sino que salva la creencia y la fe en Jesucristo. Y por otro lado, cuando uno estudia Gálatas, no deje de pensar y de estudiar el Antiguo Testamento y las personas como actuaron, porque así las va a poder entender lo que Pablo está haciendo. Pablo era un conocedor del Antiguo Testamento, él se había leído toda la historia, era un hombre muy erudito y se los enseñó así a las personas, a quienes eran los que él había ganado para el Señor, se los enseñó así. Tuvo muchas incluso discusiones, estoy pensando allí en Hechos capítulo 17, cuando hay tres eventos que sucede. Pablo pasa a Tesalónica, aquí y allá, y siempre tiene problemas, pero siempre se presenta a los judíos, se presenta en las sinagogas y les presenta la verdad que él ha tomado, una verdad extraordinaria. Por eso que en ese contexto uno tiene que entender, y ahí no va a entrar en concepto en pensar que la ley no está, que la fue abolida, no va a aparecer, porque él no está hablando de abolición de ley, sino que está hablando de un pacto que se va a ratificar y se ratificó nada menos que en el Calvario. Con la idea de los dos pactos que estamos conversando y hemos conversado durante esta semana, vamos a ver ahora el inicio del pacto con Abraham. De aquí en adelante la historia ya se va a centrar en Abraham y su descendencia. Todo el resto pasó, lo que pasó desde Adán hasta Eva, no, o sea, de Adán hasta Abraham, quedó en el pasado, y ahora Génesis empieza a relatar a Abraham, y justamente parte con un pacto, capítulo 12 del libro de Génesis. Nunca se olvide ese capítulo, es muy importante. Así es. Dice el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, interesante, él le dice que iba a ser una gran nación, pero cuando le hace esa promesa, seguramente Abraham se pensó, y bueno, ¿y cómo voy a ser una gran nación si ni siquiera tengo hijos? De hecho, él lo manifiesta más adelante cuando analiza el concepto de familia. Justamente. Él no tiene hijos, y va pasando el tiempo, y sigue pasando el tiempo, llegan a casi a los 100 años, pero se cumple la promesa. Ahora, lo interesante de esta salida es que el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, aquí vuelve a aparecer la ley en este pacto, porque él obedece la orden de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, sale de tu tierra, de tu parentela, porque ese te va a envolver, te va a llevar por un mal camino, sale, pero no solamente le dice que salga, sino que fuera de darle la orden, le da una linda bendición, y que incluso la bendición iba a ser traspasada a quienes lo bendijeran a él, y también le hace una promesa maravillosa que iba a ser una descendencia extraordinaria. Ahora fíjate, cuántas lecciones nosotros podemos sacar de cuando empezamos a estudiar la Biblia. Creo que esto también debería darnos la lección de que hay oportunidades cuando nosotros tenemos que salir del medio donde nos encontramos, porque nos está desfavoreciendo demasiado a nosotros y puede desfavorecer mucho también a nuestros hijos. Entonces, a veces hay oportunidades cuando hay que tomar una decisión de salir de donde estamos viviendo por la influencia que el medio puede tener sobre nosotros o nuestras familias. Y eso fue precisamente lo que le dijo el Señor a Abraham, sale de tu casa y de tu parentela. Él vivía entre gente que era pagana. Entonces, él salió de ahí, el Señor quería hacer de él algo especial. Y de hecho, lo que el propósito de Dios tenía cuando le dijo a Abraham que saliera, él quería formar ese grupo de personas que fueran sus representantes y fueran comunicando esta verdad a otras personas. Incluso se puede, dice, seguir el camino de Abraham, porque por donde pasaba Abraham quedaba un altar. Así es. Entonces se sabía exactamente, o sea, había un ejemplo práctico de la devoción que Dios tenía y la obediencia que tenía Abraham a Dios. Ahora, tenemos que decir además que Abraham, aunque era una persona que tenía fe, su fe no era perfecta. Nosotros tenemos que dos veces, en dos oportunidades, Abraham mintió. Mintió porque le falló la fe. Claro. Ahora, Abraham creyó, pero también tuvo preguntas en el camino. su fe era una fe en crecimiento. Recordemos, ahí en Marcos 9:24 hay un padre que el Señor le dice si creía, él había traído un hijo para ser sanado, y ese padre tuvo que reconocer que su fe no daba para tanto y le dice, creo, ayuda mi incredulidad, le pide al Señor. Claro. Y yo creo que en ese sentido también Abraham tuvo que hacer algo semejante. Y allí en Gálatas 4:21, Pablo empieza con esta temática de los dos pactos. Recuerde usted, estos dos pactos se está refiriendo a la forma de salvarse. Si usted se salva por las obras o se salva por la fe en Jesucristo. Ese es el tema. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque, y ahora hace la relación, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Y aquí viene la analogía que va a ser, ¿no es cierto?, la forma de presentar estos dos pactos. Un pacto humano, hagámoslo hincapié, sí, y un pacto que es con Dios. Tuvo dos hijos, dice. Uno la esclava, el otro la libre. ¿La esclava quién era? El hijo de la esclava. Y la libre, el hijo de la promesa, porque fue Dios el que cumplió su promesa. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ahí también tenemos que reconocer que le falló la fe a Abraham, porque cuando Sara le propuso, mira, allégate a mi sierva y ten un hijo en ella, trató de ayudarle a Dios, Abraham tendría que haberle dicho, no, el Señor me prometió y tenemos que esperar que sea él el que lo haga, no lo vamos a hacer nosotros. Pero ahí le falló la fe a Abraham y desgraciadamente él aceptó la propuesta de Sara y tuvo un hijo con la esclava. Claro. Ahora, en la historia, que no era el hijo de la promesa. Claro, en la historia que si uno va relatándose, se va a dar cuenta que las promesas que Dios ha hecho se están cumpliendo y se cumplen, pero cuando falla el ser humano, que es la otra parte de la relación de la promesa, es cuando falla justamente la promesa de Dios. No se puede cumplir la promesa no porque quiere, sino porque ha puesto inconveniente la persona. En este caso, se colocó un niño que no tenía nada que ver en esto, pero Dios tuvo que sacarlo, mira, lamentablemente. Tú recuerdas vamos a ver un poquito más adelante también el concepto allí en el Sinaí. Pero Israel muchas veces cayó rotundamente, fue llevado incluso a cautiverio por su falta de fe, por no confiar. Después cuando salió de Egipto tuvo la misma situación, no confió en el Señor y tuvo situaciones muy difíciles que afrontar. Ciudades que no las pudo tomar porque Dios había dicho no las tomen, las tomaron, etcétera, una serie de cosas que uno va analizando, que Dios quería cumplir el propósito con ellos, pero lamentablemente ellos no aceptaron lo que Dios decía y cayeron en terribles consecuencias. Bueno, y tenemos que considerar que Sara tampoco creyó lo que Dios le estaba diciendo cuando dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, los dos estamos imposibilitados para procrear. ¿Y vamos a procrear ahora? ¿Cómo es posible eso? ¿Y cómo se rió? El Señor, para que no lo olvidara su falta de fe, le puso a su hijo, le dijo que le pusiera al hijo Isaac, que significa risa. Y cada vez que ella lo nombraba, tenía que recordar su falta de fe y lo que había acontecido. Que Dios no tarda su promesa, como dice las Sagradas Escrituras, como algunos la tienen por tardanza. Claro. Entonces tenemos que considerar de que cuando Dios promete algo, lo cumple. Y lo cumple de la manera, como dice Hebreos, que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Las ideas que presenta Pablo acá, o está presentando Pablo entre Sara y acá, ¿no es cierto?, son una demostración de cómo son los dos pactos. Un pacto en que se basa la situación del ser humano, que él dice yo puedo y no puede, y la otra en que dice por fe sí y yo puedo y por fe en Jesucristo. Y encontramos que aquí, cuando Jesús, o Jehová, voy a decirlo así, Jehová llama, dice yo soy Jehová, y aparecía Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, más en mi nombre, Jehová, no me di a conocer. También establecí mi pacto con ellos. Es el pacto que desde Edén se sigue estableciendo con Abraham, Isaac, Jacob. de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿De qué pacto? El mismo pacto de libertad que les dio Abraham, el mismo pacto que le dio Isaac a Jacob, de llevarlos a una tierra. Ya, pero recordemos en todo caso que esta bendición de llevarlos a la tierra era una bendición menor si tomamos en consideración la bendición mayor que venía tras él. Recordemos que el mayor pacto que el Señor hizo con Abraham fue que en la descendencia de él iban a ser benditas las naciones. ¿Qué estaba queriendo decir con eso? No era sencillamente que él iba a tener una gran descendencia. Era que en la descendencia de él iba a venir también el Salvador del mundo. Íbamos a ser bendecidos todos, porque de allí iba a nacer también aquel Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces nosotros podemos ver que ahí en esto que hay del monte Sinaí, cuando se dieron las tablas de la ley, recordemos que Pablo está hablando de estos dos pactos debido a que los cristianos de Galacia, de las iglesias de Galacia, ellos pensaban, habían algunos que habían llegado con la idea de salvarse según las obras de la ley, que ellos tenían que guardar algunas cosas como ser la circuncisión. Entonces Pablo está diciendo, la ley no sirve para salvarse. Recordemos, es Cristo el único que salva. Y nosotros tenemos que tener bien claro esto. Y sabes, cuando uno le presenta esto a alguna persona, le dice, ¿pero yo qué tengo que hacer? No, si no tienes que hacer nada. No, pero no puede ser posible. Yo algo tengo que hacer. Cristo ya lo hizo todo. Nosotros debemos creer, y luego que creemos, allí comienza a funcionar ya el Espíritu Santo empieza a hacer cambios en nuestra vida. Y lo interesante es que Hebreo ratifica este asunto del pacto. Dice que, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Estoy leyendo Hebreos 6, 8, 6, 7. Cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es lógico. Si algo falló, se pone otro pacto. Pero uno dice, bueno, ¿y qué diferencia tiene? Entonces, hay dos pactos. Existió uno que era malo, tenía defecto, y otro que era bueno, que no tenía defecto. No, el problema fue que en el primer pacto, los israelitas pensaron en que ellos podían cumplirlo y se comprometieron. Todo lo que Jehová dijera, eso haremos. Entonces, el problema estaba ahí. El problema estaba en que ellos se encontraron que eran suficientes como para poder guardar lo que el Señor les había planteado. Todo lo que el Señor había planteado era bueno, no cabe la menor duda. El problema estaba en la imposibilidad de ellos. No recordaron de que tenemos la tendencia al pecado. El pacto sigue siendo el mismo. La exactamente. Salvación es idénticamente igual de todas maneras. Y por último, otro concepto está aquí, Isaac e Ismael, o Ismael e Isaac. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que dice Gálatas 4:28? Bueno, así que hermanos, dice... Justamente, dice, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también es ahora. ¿Más qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí simplemente uno puede hacer una relación, de acuerdo a lo que hemos conversado, que si tú tienes un problema, yo tengo un problema legal, sácate esa parte legal y cree en Jesús, y Él te va a abrir puertas para caminar en la verdad realmente que se presenta. Pero yo siempre pongo el ejemplo de Pablo cuando dijo, y Señor, ¿qué quieres que haga? Sí. Y Dios, lo primero que Jehová le dijo, Jesús le dijo, mira, anda a la calle derecha y te va a decir lo que tienes que hacer. Bueno, entonces, cuando alguien se encuentra con estas cosas, dice, ahora, ¿qué tengo que hacer? No quiero seguir con la condición de esclavitud que tenía, esclavitud del pecado. Me han dado a conocer, ¿qué es lo que hago? Bueno, anda a una iglesia, anda a una persona que conoce, y ella te va a enseñar lo que tienes que hacer. Y sabes, tenemos que hacer esa salvedad. La esclavitud es del pecado, no de la ley. Claro. No soy esclavo de la ley, yo soy esclavo del pecado. La ley me muestra el pecado. Entonces, Cristo me hace libre del pecado. pecado, no de la ley. Cristo no me está librando de la ley, porque si yo si yo dejo de lado la ley, entonces dime tú, ¿cómo puedo saber si yo estoy en pecado? Pero, y cuando yo sé que estoy bajo pecado, que estoy cometiendo pecado, en ese momento yo tengo la necesidad de ir a Cristo, porque Cristo es el único que puede salvarme de esa condición. Claro, es que esto se entiende, y tomo la idea nuevamente, esto se entiende cuando se ve el tema general que está presentando básico Pablo acá. Está diciendo, en otras palabras, que toda persona se salva por fe en Jesús. Así se salvó Abraham, se salvó Jacob, y se salvan todos. Yo mismo, ¿no es cierto?, estoy caminando en este sendero maravilloso de fe, de confianza. Eso es lo que está contando. Entonces, está tomando los ejemplos de cómo alguien quiere salvarse por las obras y quién quiere salvarse por la fe. La esclava por las obras, la libre por la fe. Y tenemos que decir además que el nuevo pacto, como lo dijimos anteriormente, es más antiguo que el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto, ahí está Cristo, y Cristo tenemos que fue ofrecido, podríamos decir así, desde la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo estaba dispuesto a ocupar nuestro lugar en caso que pecáramos. Bueno, gracias, amable, por su atención. Recuerde, no busquemos la salvación como Agar, sino como la libre, porque somos libres en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, y nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Así como Abraham, Agar e Israel en el monte Sinaí, muchas veces hemos tentados a tratar de hacer que la palabra de Dios se haga verdad en nosotros. Pero nuestros propios esfuerzos no solamente no funcionan, sino también traen tragedias consigo. La gracia de Dios trae bendiciones, no tragedia. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite.